Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Y en estos días, el 2 de mayo, se reunió la justicia, o la llamada justicia, la Cámara del Crimen de la Tercera Circunscripción del Poder Judicial del Chaco, para dar un fallo sobre quienes estaban acusados de la desaparición de Mayra Benítez. Desaparición, aunque todavía no se halló su cuerpo. Fue decepcionante para quienes acompañan a la familia de Mayra, para la mamá, para la hija Brisa, que es una pequeña niña de 5 años, que no haya habido un avance en la justicia. Vamos a compartir la palabra, el diálogo que tuvimos con Antonia Morán, que es mamá de Mayra. A pesar de todo, acá nosotros estamos bien, por decirte así, porque también estamos castigados con el agua. Y bueno, como todo, no solamente yo, todos estamos así, pero gracias a Dios, bien de salud. Y yo por un lado, sobre la causa, sobre el caso de Mayra, estoy con esa bronca, esa impotencia, porque no me esperaba este resultado así. Te cuento lo sucedido. Bueno, a Rodrigo Silva le dieron 21 años, a los otros le dieron la libertad, al padre de Rodrigo, a Belén Ledesma, como a los otros imputados, sabiendo acá la justicia que tanto Belén Ledesma como Silva padre son encubridores porque saben lo que sucedió con Mayra, lo que Rodrigo hizo con ella, ya que a Belén la comprometía, y como también dijo el doctor Vianello, las pruebas hablan por sí solas. De parte de Belén, ella le decía a Rodrigo Silva, decí que hijo de peque sos, decí que no fui con vos donde la dejaste. Y para mí eso siempre significó que ella sabía dónde Rodrigo Silva la dejó a Mayra, no sé de qué manera. Y bueno, tanto esos mensajes como otros más, donde en el momento que estábamos buscando a Mayra, ella le decía a Rodrigo, ¿pensás que voy a ser tan estúpida de decirle a la policía? Refiriéndose a que ella sabía y que Rodrigo le decía que no cuente nada a la policía. Y tampoco a mi papá, nunca estuve tan nerviosa como ahora, porque acá están pasando los milicos. Esos eran los mensajes de Belén. Y para mí todo eso son pruebas y bastantes comprometidas como para que hoy esta mujer esté en libertad. Eso fue decisión de la jueza, de la fiscal, la doctora Silvana Rinaldi, donde ella ya de un principio no quería firmar para que la causa llegue a juicio. Por otro lado, también no se leyeron el momento de leer la sentencia. Yo no escuché que se leyeron. No entiendo mucho de leyes, pero esto me está enseñando. Estoy aprendiendo de a poquito en estos 2 años de lucha, de búsqueda por mi hija. Estoy aprendiendo cosas que jamás me imaginé. Y bueno, no se leyeron los fundamentos, fue todo muy rápido. Se le leyó la sentencia a Silva y bueno, la libertad de los demás, del cual estoy en total desacuerdo. Rodrigo se fue con su 21 años de cárcel, donde yo no sé sus beneficios. Obvio que estoy segura que en un tiempo más él va a empezar a gozar de sus beneficios, porque pensando en la justicia que lo condenó, ¿qué otra cosa puedo creer? Acá para mí es todo una cadena de encubrimiento desde un principio, que Mayra desapareció cuando la causa tenía el fiscal Río, después la puso a la doctora Rinaldi como para, no sé si para seguir la investigación, y no hubo, nosotros veíamos que no adelantaba nada, no avanzaba nada, por eso tal es así que se tuvo que retirar, dejar la causa a Ríos, el fiscal que estuvo al principio, Yo no se lo pedí por algo, seguramente por algo se fue, porque él tenía que, no sé, él justificó diciendo que mi hija lo criticaba, pero ¿cómo no lo va a criticar si la causa no avanzaba y toda la falencia que nosotros veíamos? Si hoy hubiese seguido Río, no sé, no sé si Rodrigo Silva en este momento iba a estar preso, capaz que iba a estar gozando de su libertad como su papá y el caso de mi hija iba a quedar impune como ellos querían que quede y como quieren que quede y no se iba a hablar de más, no se iba a hablar más de Mayra, pero ellos no se acuerdan o no pensaron que yo estoy viva, que yo estoy de pie para seguir gritando y seguir pidiendo justicia por Mayra. No me sirve de nada, no me sirve de nada, ni así le hayan dado 40, 50 años, porque para mí no se hizo justicia, porque Mayra, yo no sé qué hizo con Mayra, no sé el final que le dio él, en algún lugar del mundo Mayra debe estar, porque él y ellos lo saben, y tanto como la justicia, para mí esto no es justicia. Esto no termina acá, yo voy a seguir, como dije de un principio, hasta el no saber qué pasó, qué hicieron con ella. Y yo quiero que esto siga y saber la verdad. Hasta que no se haga realmente justicia, justicia, voy a decir el día que yo sepa dónde está mi hija y los que saben, los encubridores, paguen tanto como Silva, como el padre y como la Ledesma. Va a ser justicia y el saber dónde está Mayra, de qué manera. Era la voz de Antonia Morán, mamá de Mayra Benítez. Realmente es indignante que se haga o que se hable de justicia cuando ni siquiera se pudo aclarar qué sucedió y dónde está y dónde se encuentra Mayra Benítez. Por eso se sigue esta lucha, acá no termina y vamos a acompañar a Antonia y le vamos a enviar nuestro abrazo frente a esta situación. Nos gustaría también compartir que esa justicia patriarcal que trata de resolver como un trámite rápido la situación de desesperación, de la búsqueda de una joven, de Mayra Benítez, por otro lado judicializa a las compañeras que están en lucha por cada uno de los derechos de las mujeres. Es el caso de Débora Páez y vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta. Buenas compañeras, mi nombre es Débora Páez. En el día de hoy me tuve que presentar a Fiscalía 14 de la Ciudad de Resistencia Chaco ante una acusación por parte del pastor Robert Acosta de la Iglesia Evangélica de Avivamiento Cristiano, quien me acusa de instigación a cometer delito en concurso real con daño en calidad de coautora. Por esta razón, en el día de hoy me llamaron a presentar declaración, a la cual me abstuve porque todavía recién hoy pude presentar a mi abogado y además no tenía conocimientos del expediente ni de las pruebas que ellos presentaron en mi contra. En el día de hoy me comentaron que no puedo salir de la provincia, que no puedo participar de ilícitos ni manifestaciones que estas personas puedan sentir que sean un ataque hacia ellos y nada, estuvieron las compañeras de la CMCC, el plenario de trabajadoras, la corriente sindical Jorge Weiss y las mariposas y con un compañero del Nuevo Más apoyando la manifestación el día de hoy que decidimos manifestarnos para repudiar este ataque de las iglesias y el Estado que creemos que es una línea directa a leccionarnos, a decirnos que no salgamos a luchar por nuestros derechos. Estas denuncias surgen a partir de que en enero, como en todo el país, nos manifestamos para repudiar lo sucedido en Jujuy, donde se obligó a una niña a parir, donde fanáticos religiosos del pañuelo celeste cerraron las puertas del hospital para obligar a la niña y a su familia a que continúen con el embarazo, como así también los médicos que se opusieron a practicarle la ILE, como parte de manifestarnos también aquí, además por lo sucedido tras la muerte de Agustina, que también fue obligada a continuar con su embarazo aquí en la provincia del Chaco y que murieron tanto ella como el bebé. Salimos a expresar nuestro repudio. Ese día nos concentramos en la Casa de Gobierno del Chaco, donde realizamos un pasacalle que decía Niñas no Madres, De ahí realizamos un pañuelazo en la Catedral de Resistencia, en la Catedral de la Iglesia Católica, y después nos movilizamos a esta iglesia de Avivamiento Cristiano, que era la iglesia evangélica más cercana a la Plaza Central, donde también nos disponíamos a realizar un pañuelazo, pero en el momento que una compañera realizaba una pintada, salen 7 hombres aproximadamente o más, no los conté bien, con una actitud muy violenta de la cochera de esta iglesia que estaba cerrada en ese momento, y salen con una actitud totalmente violenta, querer golpear a la compañera que llevaba a UPA a su hijo y a su hija de la mano. Entonces, nosotros, yo con las 2 personas que también están siendo denunciadas por daños, penalmente por daños, nos ponemos en el medio de estas personas y de la compañera para impedir que la golpeen. Todo esto quedó registrado en varios videos que estas personas han difundido desde ese entonces. Al otro día, las iglesias evangélicas y católicas se juntaron en una conferencia de prensa en esta iglesia a decir que no iban a parar hasta que el Estado tome cartas en el asunto. Incluso una de las notas periodísticas decía que pedían que el gobernador le suelte la mano a la policía para poder atacarnos ante estas movilizaciones, cuando estas iglesias se manifiestan a su antojo en nuestra provincia y nadie se opone a ello. Incluso ingresan a escuelas públicas, algo que está completamente prohibido, pero lo hacen con total permiso del gobernador y del intendente, que son dos reconocidos providas. Y bueno, también salió el gobernador Pepo ese mismo día a apoyarlo y a decir que él también iba a tomar cartas en el asunto ante estos sucesos. Desde ese entonces, bueno, en principio nos llegó, bueno, la citación a fiscalía, también nos llegó una citación del INADI donde estas personas nos denuncian por odio religioso, algo completamente falso porque esta manifestación siempre se trató de algo político. Nosotros aquí repudiamos que el Estado no aplique una ley por presión de estas iglesias, justamente que es el protocolo ILE, y salimos a repudiar justamente que se obligue a niñas abusadas a parir. Hoy fue el primer día, estuvimos ahí presentes. La idea es continuar. Esto sabemos que va a llevar mucho tiempo, pero no vamos a claudicar en nuestro reclamo, porque sabemos que este es el intento de la iglesia y del Estado de aleccionarnos para que no salgamos a luchar, para que no nos manifestemos, para que no nos expresemos. Y nada, compañeras, ahora solamente nos queda seguir, vamos a seguir en la lucha, no vamos a permitir que esto quede como un precedente, así que estaremos contando cómo sigue todo. Muchas gracias. Y bueno, toda la solidaridad también, la solidaridad feminista con Débora Páez y mostrar estas formas de criminalización y de judicialización que vienen realizándose en distintos lugares, en las provincias más alejadas, a veces se hace mucho más duro la respuesta, por eso nacionalizar esta denuncia y respaldar, acuerpar a Débora Páez. Vamos a compartir también una canción de Susy Shock, Lagrimitas. Toda maquie, la sidilgri, trucatuni la calorqui. Me duelen tu lagrimita. Me duele en tus lagrimitas, su bomba nos duele. Me duele. me duele. Bueno, y a 5 meses de la desaparición de Roxana Paola Villalba, una joven de 20 años de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, se hizo ayer martes una radio abierta para denunciar la desaparición y anunciar que se la sigue buscando. La actividad fue en el Instituto Superior de Formación Docente 54, en la localidad de Ceballos. Roxana fue vista por última vez el 7 de diciembre del 2018, le avisó a su mamá que iba a la casa de su novio, nunca más se comunicó ni apareció. Vamos a escuchar a Alejandra Villalba, que es mamá de Roxana, que nos habla un poco de cómo es la búsqueda del paradero de Roxana. Bueno, como novedades en sí, se llegó a dar con el chico que ella salió, o sea, su último novio, su última relación. Pero bueno, no hubo resultados positivos, según él no se volvieron a ver a partir del mes de noviembre, así que no coincide con los días que ella desapareció. A mí no me termina de cerrar eso, pero bueno, lo vamos a ir viendo todavía, se tiene que avanzar un poco más con esa cuestión. Después se llamó a declarar, bueno, a la familia y a los amigos más allegados, como para ir viendo cómo es Roxana, cómo se moviliza, digamos, los grupos donde ella se junta, esas cosas. Relativamente del caso en sí, no hay mucho avance. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de visibilizar un poco más. Ayer estuvimos en una reunión, tenemos un grupo de búsqueda, que todos deben saber que hay una página, se llama Buscamos a Roxana, que está en Facebook. Sí. Y bueno, ahí vamos subiendo novedades con respecto a las actividades que vamos haciendo. La semana que viene ya se cumplen 5 meses de la desaparición de Roxana y bueno, vamos a hacer unas radios abiertas durante el día en un instituto de acá de la zona de Ceballos, como para ir, bueno, visibilizando y repartiendo volantes. Hay muchos chicos que vienen a estudiar y son de otros lugares, de otras localidades, como para que se pueda ir difundiendo un poco más. Hablaba también Alejandra Villalba, mamá de Roxana, de el tema de cuál es la carátula de la causa. Ahora la escuchamos. Está como búsqueda de paradero. Me dieron explicaciones técnicas respecto a eso y todavía no lo entiendo muy bien, pero bueno, es lo que me explican, que todavía hay que seguir con ese marco, porque si se pone como desaparición de personas, llega un momento que la policía como que no la busca. Yo no siento que la busquen, a mí me dicen igual que tampoco, sí, pero bueno, claro, no sí. veo ningún resultado positivo, entonces como para mí es como que no se hace nada. Sí se está haciendo investigando, pero bueno, es como que son pasos muy chicos durante 5 meses, que es algo para mí incontrolable, ¿no? Gracias a todas las organizaciones sociales que están atrás mío, ayudándome, conteniéndome y organizando estas reuniones. Y bueno, desde ahí tratando de visibilizar lo más posible, porque Roxana está y Roxana tiene que aparecer. En algún momento alguien va a dar una señal de ella y bueno, estamos esperando esa respuesta, esa llegada, y que ella esté conmigo nuevamente, con su familia y con todas las personas que día a día la extrañan y la necesitan acá con nosotros. Está ahí en algún lugar y tiene que aparecer porque ella tiene sueños, tiene metas a seguir, y tiene que estar, tiene que volver. Era la voz de Alejandra Villalba, la mamá de Roxana Villalba, desaparecida hace 5 meses. Queríamos ir terminando este Aprendiendo a Volar, invitando a la Peña Solidaria por la búsqueda de Diana Colman, una actividad que organiza la campaña por la aparición con vida de Diana Colman este domingo 12 de mayo, de 12 a 18 horas, en el Club Defensores de Gleu. Recordemos que Diana Colman desapareció en Guernica el 19 de junio del 2015. Estamos buscando a la Diana, estamos buscando a Roxana, estamos buscando a Mayra, estamos buscando a cada una de las pibas que este sistema patriarcal que alienta esa relación de las redes de prostitución, de trata y los femicidios, hay que ponerle... pararle la mano, y para pararle la mano hace falta lucha, y de eso nos habla Teresa Parodia. Con una flor, con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos. De un lado el jardinero, del otro el asesino. Hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. El hierro será el hierro, pero el lirio es el lirio. Con una manzana solariega, con un cogollo y una granada de rocío, puedo cortar de cuajo la oscuridad del lobo y el odio y la amarilla vejez de los colmillos. Esta es la lucha, es esta la suerte de los siglos.